Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con War No More, de Playing for a Change, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 18 de agosto de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Killing a brother, war, destroying the country, war, for nothing, war, for nothing, they don't take care of an angry brother. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial, como no podía ser de otra manera, va a iniciar en Kabul. Estaremos hablando sobre Afganistán, de nuevo en manos de los talibanes. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Haití, Canadá y Malasia. Desde Malasia nos iremos directamente a la ciudad de La Paz, en los Andes bolivianos, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada 50 años de historia que se repiten. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Zambia, Israel, Irán y Líbano. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparámonos entonces para iniciar este programa analizando la tensa situación en Afganistán. Afganistán, de nuevo en manos de los talibanes. 20 años después de iniciar la guerra contra el terrorismo, los Estados Unidos deja Afganistán con muchos más problemas de los que halló. En octubre de 2001, el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció que tropas de ese país habían lanzado ataques contra el grupo talibán en Afganistán. El mandatario argumentó que se iniciaba una campaña militar contra ese movimiento por apoyar a la red extremista Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, a los que Estados Unidos atribuyó la autoría de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al intentar persuadir a la opinión pública sobre la necesidad de una guerra, George Bush subrayó que era para derrotar al terrorismo e impedir que Afganistán se convirtiera en un refugio de extremistas que pudiesen causar daño a otros países. Con posterioridad, representantes de la Casa Blanca aseveraron que dotarían a la nación centroasiática de lo que denominaron una democracia moderna y prepararían un ejército para defenderla de cualquier amenaza. 20 años después de aquellos hechos, la reciente toma de Kabul y el control del gobierno por parte del Talibán suscribe que Estados Unidos falló en la nación centroafricana y que su retirada deja atrás el país con más problemas de los que halló. Y es que hay que reseñar aquí que aunque hubo victorias militares y políticas, no existió un control total del territorio. Y es que el objetivo político y militar de derrocar a los talibanes no se cumplió en totalidad, ya que Washington incluso pretendió implantar por la fuerza en Afganistán una democracia al estilo occidental sin terminar de comprender totalmente y respetar las condiciones históricas y culturales de este país. Según el presidente estadounidense Joe Biden, su país gastó allí 1,2 billones de dólares en el entrenamiento de 300.000 soldados. ¿Cómo se ha configurado entonces la caída de Kabul? A inicios de agosto, durante una intervención ante el Parlamento, el expresidente afgano Ashraf Ghani responsabilizó a los Estados Unidos de la situación de su país. El exmandatario dijo que la razón detrás de nuestra situación actual fue que esa decisión, es decir, la retirada de los Estados Unidos, se tomó de forma abrupta. Le dije al presidente de los Estados Unidos que aunque respeto su decisión, sabía que tendría consecuencias y que esto recaería sobre el pueblo afgano, acotó. Y es que nos encontramos también con una economía caótica. De acuerdo con un servicio de análisis de inseguridad alimentaria de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, el 73% de la población afgana vive bajo el umbral de la pobreza y 6,8 millones de personas corren riesgo de padecer inseguridad alimentaria aguda. Según los datos del Banco Mundial, en el año 2019, la mitad del presupuesto del país se conformaba a partir del financiamiento exterior. El organismo financiero apunta que, con la guerra, crecieron las actividades ilícitas en el país, especialmente en lo que corresponde a la producción de opio. El Informe Mundial sobre Drogas del año 2019, difundido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reveló que para el año 2017 Afganistán era el mayor productor de opio del mundo, con 86% de su volumen total. A juicio de expertos, con las actividades ilícitas también creció la corrupción administrativa que provocó la fuga de cuantiosos fondos en instituciones internacionales, en bancos internacionales y que incluso alguna de la ayuda internacional que iba dedicada al fomento y a la reconstrucción del país se fue perdiendo. En ese estudio, la Universidad de Brown de los Estados Unidos difundió que el conflicto costó al presupuesto estadounidense 2,26 billones de dólares. Es así como llegamos a la gran noticia internacional de los últimos días. ¿Qué significa realmente la toma de posesión de Afganistán por los talibanes? Lo primero es que ha ocurrido mucho más rápido de lo que muchos esperaban, inclusive de lo que los Estados Unidos esperaban. Lo segundo es que el gobierno afgano, respaldado por Estados Unidos, ha caído, sin ofrecer gran resistencia, abandonando el país como lo hizo su ahora expresidente. Los talibanes han tomado la capital, Kabul, y se han instalado en el Palacio Presidencial. La consecuencia más inmediata ha sido que miles de afganos se apresuraran a abandonar el país en medio de la incertidumbre de lo que vendrá después. Es indudable que reina el caos. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones para los afganos y otros países con intereses en la región? Lo primero es que la ley islámica vuelve a estar en el primer plano. Los últimos acontecimientos y las declaraciones de los líderes talibanes dejan claro, en lo que respecta a ideología, ambición y credo, que los talibanes del 2021 no son el mismo grupo radical que fue derrotado en el año 2001. Esencialmente, los miembros talibanes creen en una filosofía coránica fundamentalista mal interpretada que se ve subrayada por restricciones estrictas. A medida que el grupo ha ido arrasando en el país, se han denunciado ejecuciones sumarias, abusos a las mujeres y cierre de escuelas que imparten planes de estudios no religiosos. La influencia occidental es sacrílega y los talibanes han registrado al parecer los hogares en busca de alcohol y otro tipo de contrabandos, a pesar de que el mensaje internacional que han estado enviando es el de una aparente calma en el país. Desde el punto de vista político, propugnan porque el Emirato Islámico vuelva a tomar las riendas de la vida en este país. Bajo los talibanes, la política electoral de Afganistán es cosa del pasado. En la sociedad civil no tiene ningún papel en el proceso de toma de decisiones que, según ellos, se dejará únicamente en mano de los emires o los jefes religiosos y de un consejo de mulás. Con ello llegamos a una de las posibles consecuencias, que es la afluencia de refugiados. Y es que mientras los talibanes asaltan decenas de capitales de provincias, miles de afganos descendieron al aeropuerto internacional de Kabul con la esperanza de huir del país. Las escenas de personas angustiadas aferrándose a un avión militar estadounidense serán para siempre un símbolo de la desesperación y la lucha de los afganos por escapar del terror talibán. Pero no hay vuelos para sacar a estas personas. Mientras que Estados Unidos ha sido acusado de abandonar a miles de afganos que ayudaron a la misión liderada por este país durante las últimas dos décadas, Canadá ha dicho que acogerá a unos 20.000 afganos vulnerables, entre ellos mujeres, líderes y activistas de derechos humanos. Pero eso es solo la punta del iceberg. Muchos analistas afirman que la floreciente crisis de refugiados pronto aterrizará en las puertas de Europa, estableciendo comparaciones con el año 2015 y 2016, cuando más de 1 millón de refugiados, en su mayoría procedentes de Siria, llegaron a Europa alimentando una de las mayores crisis políticas en la historia del bloque. Desde entonces, la Unión Europea ha reforzado sus protocolos de inmigración y control de fronteras. Se utilizan drones de vigilancia para controlar los flujos de migrantes y se han construido vallas fronterizas. Hace algunos días, varios estados de la Unión firmaron una carta en la que afirmaban que, a pesar del deterioro de la situación en Afganistán, las deportaciones de solicitantes de asilos fracasados continuarían. Aceptar a los refugiados llevará a más personas a intentar salir y venir a la Unión Europea. Sin embargo, Alemania y los Países Bajos han dicho desde entonces que suspenderán las deportaciones de momento. Resulta revelador que los estados miembros de la Unión Europea, como Grecia, que se llevó la peor parte de la crisis de los migrantes en el año 2015, sigan simplemente sin la capacidad estatal para absorber el enorme número de personas que intentan huir de Afganistán. Incluso la canciller alemana Angela Merkel se mostró preocupada por las consecuencias de un éxodo masivo que en primer lugar se dirigiría hacia allí. Aunque algunos analistas han puntualizado que el riesgo para la Unión Europea no es un aumento a corto plazo de los refugiados afganos, ya que la cifra, entre comillas, vendría a ser manejable, sino que esta se referiría más bien a los problemas masivos que podrían surgir del díscolo debate interno que patrocinaría, distrayendo así las prioridades de otros lugares y ampliando la brecha xenofóbica que existe en varios países de Europa. Ahí estamos, nos encontramos entonces con lo que respecta al poder y al reconocimiento internacional de este nuevo gobierno de facto talibán en Afganistán. Es que la última vez que los talibanes estuvieron en el poder, convirtieron a Afganistán en una especie de estado paria internacional. Aunque el grupo mantenía relaciones con Pakistán, así como con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, estaban mayormente aislados del resto del planeta. Pero el año 2021 es muy diferente al año 2001. Dado que Estados Unidos está más interesado en marcharse que en ocuparse del lío que deja atrás de sí, en las últimas semanas, los altos dirigentes talibanes se han embarcado en una misión diplomática relámpago tratando de cortejar a otros rivales, como Pekín y Moscú. En las últimas semanas, los talibanes que están gobernando Afganistán, Pekín ha tenido contacto con ellos y ha suspendido los lazos con Kabul tras el estallido de la guerra civil del año de 1993. Pero hoy en día estamos hablando de una China mucho más pragmática, que ha incluso sugerido que podría estar dispuesta a reconocer al gobierno de los talibanes en Afganistán si esto le da a Pekín carta blanca para ampliar sus proyectos de desarrollo de infraestructura de la franja y la ruta de la seda que atraviesan indudablemente territorio afgano. Del mismo modo, algunos analistas afirman que el Kremlin también estaría dispuesto a contemplar la idea de reconocer a los talibanes y podría utilizarlo incluso como una palanca para garantizar la salvaguarda de los intereses rusos en esta región del Asia Central. Mientras tanto, la caótica y poco planeada retirada se está convirtiendo en una enorme crisis política para el gobierno de Joe Biden, tanto en casa como en el extranjero. A nivel nacional, está siendo criticado tanto por sectores de derecha como de izquierda por su precipitada retirada. Con los aliados extranjeros, está socavando aún más la posición global de Washington, que cayó en picado, sobre todo bajo su predecesor Donald Trump. Aunque Biden dijo en un discurso el lunes que respalda plenamente su propia decisión, la óptica es muy mala para un presidente que ha dicho que América está de regreso. En resumen, el camino que sigue es indudablemente difícil. Ha habido un costo humano grandísimo de lo que ha sido la invasión a Afganistán. Es que de acuerdo con las estadísticas de la ONU tomadas a partir del año 2009, cuando comenzó a documentar las bajas entre la población, alrededor de 110.000 civiles han muerto o resultaron heridos en el periodo de la presencia militar de los Estados Unidos en este país. A su vez, las víctimas entre las fuerzas de seguridad ascienden a 69.000 soldados y policías afganos, mientras que por el lado talibán ascienden a 51.000 fallecidos. Según la Universidad de Brown, más de 2.400 militares estadounidenses han muerto y una cifra superior a 20.000 quedaron heridos o mutilados. También perecieron 1.100 soldados aliados, entre los cuales se cuentan 450 británicos. En lo que respecta a la situación política, esta sigue siendo cambiante y mucho podría cambiar en los próximos días e incluso semanas. La administración Biden está viendo su gran crisis internacional y las críticas a la actuación de los Estados Unidos por una retirada sin planificación abren un nuevo capítulo sobre la eficacia de una operación militar que está dejando el país en una situación idéntica o quizá hasta peor que la que tenía hace 20 años cuando inició la invasión a Afganistán. Lo que sí es claro es que por el momento los talibanes tienen el sartén por el mango, tanto a nivel nacional como internacional. Y lo que acaba de ocurrir es que se acaba de armar otra bomba de tiempo, que sin ningún ánimo agorero, pero sí académico y analítico, habrá de explotar en algún momento. ¿Cuándo? Eso es lo que habrá que ver, pero habrá indudablemente un cuándo. Y de esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vamos directamente a escuchar el audio tomado de las Naciones Unidas en español para esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial confirma que en un futuro próximo América Latina y el Caribe será una de las regiones más afectadas por el calentamiento global y sufrirá los más extremos impactos del cambio climático. Esta situación podría empeorar si no se logra un alto urgente al calentamiento global. El nuevo reporte señala que las peores sequías registradas en 50 años en el sur de la Amazonía y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020 representan la nueva normalidad que espera América Latina. Al mismo tiempo destaca que el año pasado fue uno de los tres más cálidos de América Central y el Caribe y el segundo año más cálido en América del Sur, y que entre 1998 y 2020 los eventos climáticos en la región se cobraron más de 312.000 vidas y afectaron a más de 277 millones de personas. Otros aspectos destacados del estudio indican que la sequía generalizada tuvo un impacto significativo en las rutas de navegación, el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos, y que el nivel del mar en la región crece por encima del promedio mundial. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó que las escenas de desesperación vividas este lunes en el aeropuerto de Kabul, con miles de personas tratando de huir del Talibán, ponen de manifiesto la gravedad de la situación que vive el país. El portavoz de la oficina, Rupert Colville, destacó que en la conquista de la capital afgana y de otras ciudades importantes como Jalalabad, no se produjeron combates prolongados, ni destrucción, ni derramamiento de sangre, pero que el miedo que infunde el talibán en una parte importante de la población es profundo y, dadas las experiencias pasadas, totalmente comprensible. Colville recordó que durante los últimos días los portavoces de los talibanes emitieron varias declaraciones, entre ellas la de prometer una amnistía para quienes trabajaron para el anterior gobierno. El vocero destacó que también han prometido ser inclusivos. Han dicho que las mujeres pueden trabajar y las niñas pueden ir a la escuela. Estas promesas tendrán que cumplirse y, por el momento, estas declaraciones han sido recibidas con cierto escepticismo, lo cual es comprensible teniendo en cuenta el pasado. Sin embargo, las promesas se han hecho y se examinará de cerca si se cumplen o no. Simultáneamente, una experta de la ONU en derechos humanos advirtió hoy que la caída de Kabul representa un desastre cultural e instó a los estados a prestar asistencia urgente a los defensores de los derechos humanos, incluidos los que trabajan en el ámbito de los derechos de la mujer y la cultura, así como los artistas que intentan huir del país. La relatora especial sobre los derechos culturales, Karima Benouné, destacó que es deplorable que el mundo haya abandonado Afganistán en manos de un grupo fundamentalista como los talibanes, quienes poseen un catastrófico historial en materia de derechos humanos que incluye la práctica del apartheid de género, el uso de castigos crueles y la destrucción sistemática del patrimonio cultural. La experta señaló que hay que dar prioridad inmediata a la apertura del aeropuerto de Kabul a los vuelos civiles y garantizar el paso seguro de las personas en peligro. La experta también instó a los estados a proporcionarles visados. Benouné imploró a las instituciones culturales y educativas de todo el mundo que cursen invitaciones a los artistas, a los trabajadores culturales y a los estudiantes afganos, especialmente a las mujeres y a los miembros de las minorías, para que puedan continuar su trabajo en condiciones de seguridad. El jefe de operaciones de campo y emergencia de UNICEF alertó hoy que el recrudecimiento del conflicto en Afganistán se cobra a diario un mayor número de víctimas entre las mujeres y niños del país. En conferencia de prensa en Ginebra, Mustafa Ben Masud recordó que ese país ha sido durante muchos años uno de los peores lugares del mundo para ser un niño y que su situación empeoró durante las últimas semanas. El representante de UNICEF advirtió que si no tomamos medidas inmediatamente, la predicción de UNICEF es que 1 millón de niños menores de 5 años estarán gravemente desnutridos a finales de 2021 y 3 millones estarán moderadamente desnutridos. Côte d'Ivoire ha iniciado la vacunación de las poblaciones de alto riesgo en la ciudad sureña de Abiyán tras declararse un brote de ébola el pasado 14 de agosto. El país pudo comenzar rápidamente la vacunación gracias al rápido envío de las dosis no usadas que la Organización Mundial de la Salud consiguió para Guinea cuando el país africano luchó contra un brote que duró 4 meses. El brote de Côte d'Ivoire es el tercero de este año en el continente africano después de los de la República Democrática del Congo y Guinea. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y conectamos directamente con la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada 50 años de historia que se repite y que está alineada justamente con la situación actual en Afganistán. Vámonos entonces a Bolivia. 50 años de una historia que se repite. Como todos se han enterado, este domingo, semanas antes de lo que se esperaba, y seguro contra lo que se esperaban los últimos meses o años de las dos últimas décadas, Kabul, la capital de Afganistán, y prácticamente todo el resto del territorio de este estado, fue ocupado militarmente por las fuerzas que en los dos últimos decenios asumieron una fama internacional dudosa. Lo sucedido es uno de los resultados que en este mundo globalizado que tiene el defecto de pretender entenderse solo en claves y lo entrecomillo universales, en el que los poderes globales definen fórmulas de solución desde sus visiones de centros de poder, considerando solo sus propios intereses y los de su espacio de influencia geopolítica, han fallado. Afganistán se enfrenta en las últimas semanas a una inexplicable retirada desordenada de los Estados Unidos y de otras potencias occidentales que estuvieron ocupándolo en los últimos 20 años y a unas nuevas potencias que seguramente no le harán ascos a reconocer a un nuevo régimen de gobierno, Rusia y China. En diferentes circunstancias se podría argumentar que el pueblo afgano es soberano y que hay que permitirles y dejarles en libertad de decidir su futuro. Sin embargo, la realidad de este proceso político no es esa. Entre principios del siglo XVIII y 1973, lo gobernó un régimen monárquico que fue reemplazado por el siguiente quinquenio por la República de Afganistán, que cayó después de una revolución de corte comunista y una invasión soviética que se prolongó entre 1979 y 1992. En esos años, los soviéticos quisieron convertir al país en una de las repúblicas socialistas de la Unión sin lograrlo, tanto por la oposición interna de un país rural, en muchos lugares anclado en un pasado casi medieval, y con una fuerte transversalización de la religión islámica. A la par, esa resistencia se fortaleció por el apoyo de los Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán, entre otros países, a los movimientos de resistencia. Estos fueron formados militarmente, en inteligencia y en otras habilidades para la guerra, además de recibir enormes cantidades de recursos económicos y permitírseles realizar actividades económicas en el extranjero. Ello permitió que muchas familias y señores de la guerra, como se denominaban a los líderes regionales de la resistencia, puedan generar enormes fortunas en un ambivalente y cómodo espacio en el que mantenían un perfil religioso al interior de su país, pero se acomodaban a las facilidades del mundo occidental. Lo que sucede con el régimen saudí actualmente, para comprenderlo mejor. Al final de la ocupación soviética, y luego rusa, un grupo mayoritario, esencialmente fundamentalista en su interpretación particular y restringidísima del Islam, contestó todo el país como ha sucedido en los últimos días, y se inició un régimen que duró menos de una década hasta que un grupo más fundamentalista aún y de absoluta responsabilidad en su existencia de los Estados Unidos atentó contra ese mismo país por primera vez dentro de sus fronteras. Ello provocó esta última ocupación por más de 20 años que, con una impresionante incapacidad de la comunidad internacional, no logró promover la cohesión política necesaria para construir un espacio de diálogo mínimo. En muchos casos la mantuvo jugando a muchas bandas con muchos de estos actores, inclusive el talibán en algunas regiones, y se concentró en el fortalecimiento militar, que en un país en el que el ejército es un trabajo más, no se consolidó como una herramienta que otorgue estabilidad a un régimen político. La retoma del país por el movimiento fundamentalista de los talibán es una muy triste noticia para un Estado que en sus últimos 50 años de existencia se ha constituido en un Estado fallido, con un espacio político altamente fragmentado y enfrentado, con niveles inusitados de violencia, y en los que la falta de educación, de oportunidades económicas, una economía con enorme penetración del narcotráfico, del opio y otras sustancias, son el espacio perfecto para que un movimiento se haga cargo del país con facilidad. El domingo completaremos esta columna refiriéndonos a lo que significa lo talibán, que definitivamente no es una opción para Afganistán ni para el respeto de los derechos de las personas de ese país. Lo que estamos viendo, nos vamos a ir a Haití, y es que las consecuencias del terremoto allí han sido también devastadoras. Este país, crónicamente inestable y todavía conmocionado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, se vio de nuevo sacudido el sábado por un terremoto de 7,2 de magnitud en la escala de Richter, matando a 1.400 personas y ha destruido o dañado al menos 14.000 viviendas. Además, los haitianos se preparan ahora para una depresión tropical que probablemente provocará inundaciones y corrimientos de tierras o desplazamientos de tierras en zonas afectadas por el terremoto. Cuando la ayuda humanitaria ha de llegar, las bandas que controlan las grandes franjas de Haití dicen que las dejarán pasar, pero en las últimas imágenes se ven que algunas de estas bandas empiezan a cobrar un tipo de peaje por el que esta ayuda humanitaria pase. Y de esta manera nos vamos acercando al final de este programa. Hoy nos tocó saltarnos algunos de los elementos que queríamos compartir, pero por una cuestión de tiempo no los alcanzamos a cubrir. Sin embargo, el eje principal, que ha sido todo el tema de Afganistán, lo hemos podido conversar en este episodio. De esta manera les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com, que dejen sus comentarios y opiniones y que compartan estos programas en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.